La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y AM690 en este jueves a las 9 y alguito de la noche. Fer, nuevamente ausente con aviso esta vez. Bueno, siempre avisa un ratito antes. Así que estoy aquí. Mi nombre es Paulo, llevando adelante este programa. Y como suele decir Fer, soy solo un presentador de audios de lo que va a ser el día de hoy, Oral y Público. Esta vez Fernando tiene una buena excusa, es su cumpleaños. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de cada uno, no hay que hacer absolutamente nada. Así que bueno, no solo lo perdonamos, sino que firmamos la ley. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero bueno, también sabemos que a este país se lo saca adelante trabajando, ¿sí? Bueno, así que por eso estoy aquí. En esta nueva suplencia que ya van dos seguidas, ¿eh? A la pelotita, no sé qué está pasando. Espero que el jueves que viene escucharlo a él y no escucharme a mí a esta hora haciendo esto que estoy haciendo. Bueno, como decimos, el programa de los juicios a los genocidas. Venía pensando para acá que no es solo un programa de juicios, no es solo un programa de lesa humanidad, sino que también por el tenor de las cosas, de los testimonios que escuchamos, es también un programa de historia contemporánea. Bueno, pasa mucho que en los testimonios escuchamos verdaderas clases de historia, de momentos que estábamos vivos cuando se contaron. Yo apenas muy joven, muy niño, muy bebé, si querés, pero a veces me va dando esa sensación que este es un programa no solo de juicios, sino que también es un programa de historia. Historia contemporánea, ¿no? Por supuesto. Argentina, en la mayoría de los casos. En algunos casos también latinoamericana. El día de hoy va a ser sobre el juicio de Campo de Mayo y sobre el juicio por las brigadas, ¿no? De Quilmes, de Lanús, que estaba en Avellaneda, y de Banfield. Vamos a escuchar testimonios del martes pasado, de la transmisión que hicimos por el canal de YouTube de Radio La Retaguardia junto a Pulso Noticias. Y vamos a escuchar una entrevista que le hizo Fer a Pablo Yonto, un fragmento apenas de la entrevista, después de una jornada intensa en Campo de Mayo. Decimos intensa porque, bueno, estuvieron declarando tres de los imputados. Vamos a escuchar primero esa entrevista que hizo Fer y después vamos a dedicarle el resto del programa al juicio Brigadas, que hacía tiempito no le dedicábamos audios ni testimonios. Arrancamos entonces con Pablo Yonto, entrevistado por Fer el miércoles, ayer mismo, al finalizar la audiencia de Campo de Mayo. Un día muy particular el de hoy. Ya veníamos de la jornada anterior de la indagatoria de Caballero. ¿Cómo evaluás estas tres intervenciones de los imputados? Siempre que aparecen nombres, uno tiene sensación positiva para valorar si esta persona está diciendo la verdad y ese dato permite identificar a otro represor o, si fueran nombres de víctimas, posibilitar la certeza de dar información a la familia. Bueno, en el caso de Caballero, aportó algún nombre que ahora ya, desde el mismo momento que lo dijo, lo estamos intentando chequear sobre este... el padre Francisco. A quien apodaban el padre Francisco. Rodolfo. Vamos a ver. Oscar Campanello. Se trata de un suboficial del ejército. Uh-huh. Aparentemente vive y bueno, estamos en eso. Como valoración eso, bueno, veremos si entre lo que dijo este miércoles y lo que dijo el miércoles anterior se puede juntar algo como para seguir buscando un poco más de verdad y seguir buscando un poco más de imputados a quienes responsabilizar, siempre en la búsqueda de que esos imputados también hablen, ¿no? Yo ya a esta altura, digo, agrego como parte también de nuestros alegatos los dichos de los familiares cada vez que declaran, la inmensa mayoría de los familiares cada vez que declaran en el cierre, lo habrás notado vos también, sobre todo en estos últimos 2 años, dicen... les pedimos de distinta manera, ¿no? Les pedimos que tengan un gesto, que digan, que hicieron, que esto, que lo otro. Es el llamado desesperado, tan similar a aquella famosa grabación de la televisión holandesa con las madres de Plaza de Mayo en el 78, con ese grito de díganos, por favor, dónde están, qué hicieron con ellos. Sí. Averigüen. Bueno, es muy parecido a lo que ahora están diciendo. Serían los nietos de aquellas madres de Plaza de Mayo, ¿no? Los hijos de los desaparecidos. Claro. Reclamando eso. Entonces, las indagatorias, la verdad, tienen más esa, para nosotros, tienen mucho más ese objetivo. Por eso, bueno, me duele y no me sorprende, pero digo, siempre duele cuando un imputado dice: yo no voy a contestar preguntas. O yo a este abogado no le voy a contestar preguntas porque, bueno, evidentemente se nos rompe la posibilidad de eso que quieren los familiares, ¿no? Los familiares, no la mayoría, hablo ya casi te diría la totalidad. Yo creo que si hoy pudiesen estar mano a mano con alguno de ellos, irían por este lado, la mayoría iría por este lado. Te pido por favor que me digas qué sabés, qué hicieron con mi papá. ¿Lo tiraron, no lo tiraron de un vuelo? ¿Lo enterraron, no lo enterraron? ¿Estuvo ahí cuántos días? Es decir, la verdad. Bueno, memoria, verdad y justicia, la verdad. Uh-huh. Nosotros buscamos justicia mientras tanto. Escuchamos también a Alfredo Oscar Arena, al exteniente de navío. Digo, escuchamos porque lo vimos más a Pisani, a su abogado, que a él. Yo decía que el tribunal en la previa estaba fuera de foco, esa cámara no se veía nada, ahora que lo pudimos ver de perfil a Arena. Y secretarios del tribunal le pidieron que corrigiera esa situación y por eso lo pudimos ver en foco la cámara, pero después se veía más al abogado que al imputado Arena. ¿Cómo evaluás su participación en la indagatoria? No, Arena, bueno, directamente, creo que se notó de los tres el que más mintió, ¿no? Esta cosa de durante el tiempo que yo estuve allí, que es casualmente gran parte del 76, no ocurrió ningún hecho, de la cantidad de hechos que hubo en la zona de Área 400, en Zárate Campana, es tremenda, y viene, bueno, se nota mucho más, creo que ustedes también lo están viendo, ¿no? Los oficiales, salvo excepciones como, bueno, Barbieri, que hace unos meses habló, o algún otro oficial que ha hablado de otra fuerza, pero se nota mucho la defensa del oficial es, pero la negación absoluta, total, tipo la que hizo Arena. La defensa del suboficial es distinta, es yo soy el último orejón del tarro, porque estoy aquí, es como un intento desesperado, que bueno, ellos tienen que saber también medir esto para los juicios y los abogados de la defensa, uno no se tiene que meter, pero se mete igual, de la manera en que tienen que aconsejarlos, porque estos juicios tienen otra característica especial. O sea, si a esta altura no se dieron cuenta de qué se tratan estos juicios y de qué se tratan en la Argentina, sobre todo, están viendo otra película, ¿no? Estos juicios tienen varios componentes. No es solo la acusación por un delito del Código Penal. Estos juicios tienen un contenido histórico, tienen un contenido humanístico, tienen un contenido familiar, tienen otra representación que me parece que se tienen que estar dando cuenta a esta altura de la vida de lo que significa para la sociedad argentina escucharlos. Entonces, a partir de ahí tienen que armar las estrategias de defensa. Esto no es lo mismo que un juicio por un hecho que sucedió ayer, agosto del 2021, y que se esté juzgando un tiempo después. Por eso, bueno, ojalá que, porque digo, hay una espera muy fuerte de las madres que quedan vivas, hay una espera muy fuerte de los familiares, los hermanos que tienen la misma edad que los desaparecidos, que están por los 60 y pico, 70 y pico de años, los hijos que ya tienen 40 y pico, 50 y 50 y pico de años. Entonces, esa medición, bien, se tiene que dar cuenta a la otra parte, que es un grito desesperado por, bueno, hablen de una vez por todas, hablen, están diciendo algo cuando dicen hablen, no están diciendo solamente hablen. Bueno, y tienen que saber leer eso, lo que está pidiendo y reclamando gran parte de la sociedad argentina, y creo que el movimiento de derechos humanos, sin bajar la bandera de reclamar justicia. Bueno, y en el caso de Fusco, bueno, como ya dijiste, ¿no? Una vida social tremenda. Dijo, jugué en primera de la música. Conoció, tocó con Fontova, conoció a Sky Bailinson, a Fena de la Maggiora, a Daniel Melingo, estuvo en Feliz Domingo, pero no dijo nada de su participación en el Campito, cuando otros integrantes de la banda de música de Gendarmería que estuvieron como testigos acá dieron cuenta de que hacían guardias, como mínimo. Y los jefes dijeron, la banda se desarmó en ese año. Se desarmó y la gente que era de la banda se la mandó a hacer guardia a los dos lugares, uno al Campito y otro era el otro lugar de Gendarmería. O sea, está claro que en el 76 esa banda no funcionó. Entonces, la verdad, Fusco eligió el camino de la mentira. Yo creo que si hubiese dicho la verdad, bueno, también los jueces, nosotros, la mirada empieza a ser de otra manera. Después veremos en el alegato, pero seguro que empieza a ser de otra manera. De eso uno lo siente, ¿no? Creo que te pasa a vos también, uh-huh. En plena transmisión, digamos, sentís cuando alguien está tomándote el pelo y sentís también cuando alguien decís, bueno, está intentando hacer algo en su propia defensa. Bueno, ahí estaba Pablo Yonto contando un poco lo que venía pasando en Campo de Mayo. El programa anterior nuestro lo habíamos dedicado completo prácticamente a todo lo que está ocurriendo en Campo de Mayo, ya sea vuelos, ya sea contraofensiva y esta misma causa. Y quedó para volver a escuchar o escuchar por primera vez en nuestro blog Oral y Público. Ahí lo pueden escuchar. Y bueno, habíamos escuchado un poco también del testimonio de Caballero del miércoles pasado, y ahora viene Pablo Yonto en la entrevista, o ahora vino Pablo Yonto en la entrevista que hizo con Fernando, a completar un poco qué fue lo que declaró cada uno de estos tres personajes. Pasamos al juicio entonces del día martes. Declararon Jorge Barry, hermano de Enrique Barry, que es desaparecido y caso en el juicio, y también Patricia y Claudia Conguet, que son hijas de Jorge Luis Conguet. Y vamos a escuchar uno solo de estos tres testimonios, que es el de Claudia Estela Conguet. Los otros testimonios, incluso el de Jorge Barry, están para escuchar completos en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, arrancamos entonces con Brigadas y arrancamos con el testimonio de Claudia Estela. Mi nombre es Claudia Estela Conchet, soy trabajadora de la salud hace más de 30 años y docente universitaria. Nací en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, hace 50 años, ¿sí? Soy hija de Jorge Luis Conchet, que su apodo militante era el abuelo, ¿sí? Quiero contarles un poco quién era mi padre, ¿sí? Por ese motivo estoy hoy yo acá. Mi padre nació el 17 de noviembre de 1931 en Capital Federal. Era hijo de una familia que no tenía mayores problemas. Mi abuela era profesora de piano, él era el hijo mayor de dos hermanos. Vivió hasta su juventud con ellos en Capital. Luego de unos años, después de haber estudiado, entró a trabajar en la CGT de los argentinos, ¿sí? Ahí conoció a mi madre, Esther Muñoz, que bueno, trabajaban juntos, se conocieron y ahí se pusieron de novios. En el año 1955, cuando fue uno de los mayores atentados sufridos en nuestro país, en Plaza de Mayo, a la Casa de Gobierno, que querían matar al presidente, a Juan Domingo Perón, ellos se encuentran en la CGT, donde casi pierden la vida en los bombardeos de la mal llamada revolución, la fusiladora, como me gusta denominarlo a mí, casi pierden la vida. Así que bueno, ahí pudieron escapar de los bombardeos. Bueno, luego de unos años se casaron, sí, se casaron y se fueron a vivir a Ituzaingó, donde nace mi hermana, Patricia, sí, en el año 58. Empiezan a tener una militancia un poco más activa, sí. Empiezan a concurrir a la iglesia del barrio, a la capilla Estela Maris, ¿sí? Que es a tres cuadras de nuestro domicilio, ¿sí? en Villa Luzuriaga. Hacen una amistad con el cura párroco que se llamaba Ernesto Pina, ¿sí? Y bueno, empiezan a tener una militancia activa que incluso los lleva a ser director y vicedirector de Cáritas San Justo, de Cáritas La Matanza en ese momento. Mi padre ingresa a trabajar en el municipio de La Matanza, ¿sí? Primero entra al área de cómputos y en poco tiempo, dado el perfil que él tenía y todo, pasa a trabajar en acción social del municipio de La Matanza, ¿sí? ¿Sí? Ahí ya arranca una militancia activa, gremial también. Él es delegado gremial del Sindicato de Municipales de La Matanza. Estamos hablando mediados de los años 60, tenían un grupo de militancia ya muy activo, 65 más o menos. Y todos muy jóvenes, ¿sí? Todos muy jóvenes. Él era uno de los más grandes, en ese momento tenía 30 y pico de años, cuando se lo llevan tenía 45. Entonces, al ser el más grande entre todos, jóvenes y adolescentes, le pusieron de apodo el abuelo, ¿sí? A mi papá. Entonces le decían el abuelo, cuestión que esto entre nosotros no le gustaba mucho, porque, a ver, yo tengo 50 años, todavía no soy abuela, no sé si me gustaría que me digan abuela en este momento, alguien que no es mi nieto, pero bueno, le habían puesto ese apodo y todos lo conocían como el abuelo, ¿sí? A Jorge Luis Conger. Esto para mí es importante que se reconozca porque él era, más allá de que le dijeran el abuelo, él era Jorge Luis Conger, ¿sí? Mi padre. En 1970 nazco yo, ¿sí? Mi mamá en ese momento trabajaba en la fábrica Ciudadela, también era delegada gremial de la fábrica, donde hubo algunos acontecimientos y fueron todos despedidos, ¿sí? Sobre todo los delegados. Se quedó sin trabajo cuando yo tenía aproximadamente un año de vida, entonces decidieron que, bueno, que se iba a dedicar a la crianza mía y de mi hermana, 12 años mayor que yo, y bueno, y que mi padre iba a ser el que trabajara fuera de la casa. Ella trabajaría dentro de nuestra casa cuidándonos a nosotros. Mi padre siempre es recordado por sus compañeros como alguien súper solidario, que siempre estaba de buen humor, que tenía una manera de ser que se hacía querer, tenía mucha sensibilidad con la problemática social, ¿no? Relata mi madre que creo que fue el 1 de noviembre del 76, abrió una ventanita que teníamos en el fondo de mi casa, que daba al patio de mi casa, y respiró profundo, ¿no? Y dijo, no se cumplió. Y ahí, recién ahí, le contó a ella que un personaje bastante oscuro del municipio de La Matanza le había agarrado la mano, alguien que trabajaba donde trabajaba él, le había agarrado la mano y le había dicho que no iba a haber amanecer noviembre. Sin creer en esas cosas, creo que a cualquiera de nosotros que nos dicen algo así nos vamos a sentir como asustados, ¿no? Como, bueno, llegó el 1 de noviembre y vi amanecer noviembre. Respiró profundo y siguió. Yo tenía 6 años en ese momento. El último recuerdo, más allá del día del secuestro, que lo tengo grabado lamentablemente en mi cabeza como una película, ¿no? El último recuerdo que tengo de él fue el 6 de noviembre del 76, que yo cumplía 6 años, y que me hizo el mejor cumpleaños, creo, de mi vida hasta el momento. Ahora voy a contar un poco la etapa de su secuestro. Sí, esa noche trágica, el 20 de noviembre del 76, en horas de la madrugada, estábamos en nuestro domicilio durmiendo, y mi hermana, nuestra casa da a la calle, ¿sí? Una casa al frente, mi hermana estaba durmiendo en la habitación, el dormitorio que daba al frente, y empezó a sentir autos, movimientos, gente corriendo por la vereda, y empiezan a golpear la puerta de nuestra casa. Le avisa a mis papás, y mi mamá lo que hace, atina a abrirle la puerta al fondo a mi papá para que se suba a la terraza, que se vaya, que se escape. En ese momento, ahora está todo habitado, en ese momento había mucho descampado, campo, y seguramente él no nos debe haber querido dejar solas, no sé. Se subió al techo y se quedó en el techo. Abrimos la puerta, abrieron la puerta mi mamá y mi hermana, y empezaron a entrar un montón de personas armadas, vestidas de civil, algunos, a mí, volviendo al momento, me parece que había algunos como vestidos de verde, muy armados, mucha gente, una casa chica, una casa de 3 ambientes, ¿sí? Con 2 dormitorios, baño, una cocina, un comedor. Era impresionante la cantidad de gente para mi edad, 6 años, era una locura ver a mi mamá y a mi hermana arrodilladas contra la pared del comedor, apuntadas con armas, yo llorando, caminando por toda la casa. Lo bajan a mi papá a la terraza, o sea, se suben a la terraza, lo bajan, lo meten en una habitación. A mí, uno de los tipos que vino, me acuerdo claro y patente, no me lo olvidé más, me agarra UPA y me dice que él tenía no sé si eran unos sobrinos o unos hijos, no sé, como yo, en su casa, si me quería ir con él, lo que yo dije, yo quería estar con mi familia, nada más, y que me baje, y me bajó, y nos encerraron a mi hermana y a mí, a mi hermana, a mí y a mi mamá en el otro dormitorio, ¿no? En lo que no estaba mi papá. A mi papá se lo llevan. Recorrimos hospitales, morgues, salíamos por todos lados a buscarlo, donde nos decían, nos tomábamos un tren. Yo en este momento, hace 20 años vivo en La Plata, pero desde Matanza nos tomábamos un tren y veníamos a La Plata, veníamos a Olmo, íbamos a la Unidad 9, a todos lados, porque decían que los iban, que los tenían adentro de las cárceles y que los iban a soltar. Y entonces, cuando los familiares nos íbamos enterando de alguna cuestión, salíamos y nos íbamos a donde nos dijeron. Mi madre y mi hermana llegaron a comprarse una máquina Olivetti, ¿sí? De la época, para los que no las conocen, una máquina de escribir, porque ellas tenían que hacerlos, redactar los habeas corpus, ¿sí? Porque no había abogados muchas veces, muchos tenían miedo o eran secuestrados y eran desaparecidos también, entonces tuvieron que aprender a hacer esos habeas corpus, y se hacían presentaciones todos los meses, ¿sí? Todos los meses se hacían presentaciones. En ese momento Matanza no tenía juzgados, se hacían en el de Morón, en el de San Martín, en Capital, siempre los redactaban, los tenemos guardados todavía como archivo histórico familiar. Recuerdos de que estábamos muy solas, ¿sí? Que los primeros días nos íbamos a dormir a la casa de mis tíos que vivían en la esquina, o a la casa de un amigo de mi viejo, que no era militante, un amigo del barrio, Irice Galerva, que nos, de noche, porque teníamos miedo, ¿sí? Recuerdo la noche de Año Nuevo del 76, ¿sí? El 31, que bueno, que la gente tenía como cosa de juntarse con nosotros, tendrían miedo de que lo secuestren, todo. Entonces, solas nos fuimos a buscar algún lugar, aunque sea para comer una pizza, caminando, y estábamos, nos encontramos caminando con todo cerrado por la zona de Liniers, y pienso ahora, después de mucho tiempo, que seguramente mi padre tal vez en esos días estaba muriendo cerca de esa zona, ¿no? Y nosotras caminando por ahí solas tratando de pasar esa noche, ¿no? Después, por cuestiones que me fui enterando más adelante, van a saber que seguramente lo mataron cerca de la zona esa misma madrugada, o es lo que yo creo, ¿no? El 24 de marzo del 77, cuando ya nosotras, yo había empezado primer grado ese año, fue súper conflictivo mi comienzo de clase, tenía miedo, no me quería quedar en el colegio, lloraba, la verdad que le debo haber dado bastante laburo a mi vieja. Cuando festejaban su primer año de gobierno, a la madrugada, ya nosotros nos habíamos decidido volver a casa, estabilizarnos, no estar durmiendo en colchón en la casa de uno, en la casa de otro, nos empiezan a tirar la puerta abajo otra vez, a violentar la casa, mi mamá gritando desesperada, diciendo lo traen a papi, lo traen a papi, iba a abrir la puerta para salir corriendo a la calle, y mi hermana la abrazó, la paró y le dijo no, esperá, no traen a nadie, vienen otra vez. Creo que si mi viejo hubiese salido a la calle así la matan, porque bueno, se pensarían que por ahí iba a tirarles o algo, y bueno, entraron otra vez. ¿A qué? Si me preguntan, no sé, porque a romper todo, a robarnos lo poco que nos quedaba. Mi mamá había cobrado los sueldos por primera vez retroactivos, que que le debían y había guardado la platita en una alacena que teníamos en la cocina, tapada abajo de unos papeles, y hasta eso robaron. Me gusta hacer mención de esto, ¿sí? Nos robaban las cosas de oro que teníamos, nos robaban los sueldos, ¿sí? Cuando se hacen los adalides de la moral y de las buenas costumbres, ¿sí? Nos robaban como viles delincuentes comunes, ¿sí? No eran un organismo del Estado no corrupto, robaban, eran ladrones también, además de asesinos. Y se fueron sin antes uno de estos señores decirle a mi mamá que ellos iban a venir las veces que quisieran a reventarnos la casa y a rompernos todo. Y que nosotros, ella y nosotros, éramos idiotas útiles, porque íbamos a tener que trabajar toda la vida para mantenernos, y que si a él le pasaba algo, su familia iba a quedar parada, iba a quedar en muy buena posición. Es una palabra que yo la detesto, ¿no? Ser idiota útil, la verdad, eso le decían a una señora que estaba trabajando y criando a sus hijas. Bueno, nos seguimos moviendo y buscándolo por cielo y tierra. Mi mamá pide en el municipio de La Matanza hablar con, en el lugar de trabajo, con el intendente, con el secretario general. En ese momento nos atendió un oficial que se llamaba Bochatey, que no recuerdo bien que si era jefe de gobierno o intendente en ese momento, disculpen, pero esto se me perdió en la memoria. Y llaman a una de las compañeras de trabajo de mi papá, una de las secretarias de Acción Social, que era compañera en lo cotidiano, Ana María de Piero, esta señora, creo que esta señora está viva. Y entonces le dicen, bueno, señorita Ana María, ¿hace cuánto tiempo venimos controlando a Conjet? Y esta señora le dice, 6 meses, oficial, ¿sí? O sea, sabían algunos compañeros de trabajo de él, cómplices, ¿no?, del gobierno de turno, que lo estaban controlando hace 6 meses, ¿sí? Era un capitán del ejército. Bueno, nosotros también solíamos buscarlo y tener mucho contacto con la iglesia, dado el origen católico de mi papá. Entonces decidieron con mi vieja y mi hermana mover cielo y tierra por intermedio de la iglesia. En esos momentos, en la Catedral de San Justo de La Matanza, había un sacerdote, Marcón, Monseñor Marcón, le decían, que nunca llegó a ser obispo, pero él se denominaba Monseñor, inclusive tiene una calle, la paralela a donde vive mi familia, él tiene una calle a su nombre. Bueno, que él era amigo de... era amigo de muchos militares, sobre todo de Suárez Mason, ¿sí? Entonces íbamos a pedirle información, supuestamente él le decía que mi papá estaba bajo la órbita de Suárez Mason, pero que no tenía más información, que estaba bien, nada. Eso, hasta que un día nos dijo que por favor no le preguntáramos más nada, que lo comprometíamos. Sí, él nos pasaba esa información, bueno, por los conocimientos que teníamos como católicos, además él había tomado de chico clases de piano con mi abuela, ¿sí? Con Carmen, la mamá de mi papá, que ya había fallecido en el momento que a él lo secuestran. También quiero contarles que mi familia, como tantas familias de desaparecidos, íbamos a la vicaría castrense, donde funcionaba, creo que, no sé si la iglesia se llamaba Estela Maris, pero que era la vicaría castrense, donde le daban información a los familiares de los desaparecidos, ¿sí? Ahí Monseñor Grasselli ¿sí? Tenían unas fichas que están hoy, creo que están en, no sé si, por ahí se me confunden, sepan disculpar que no vengo del derecho, pero creo que es en la Cámara Federal, están esas fichas con los nombres y apellidos de las personas que íbamos a buscar, ¿sí? De nuestros familiares desaparecidos, ponían nombre, apellido, y este señor marcaba con algunas siglas, ¿sí? Yo tengo copias de esto, pero está todo ese fichero de Grasselli en la Cámara Federal. Cada vez que nosotros íbamos a preguntar, nos marcaban siglas y siempre relatan que él hacía así, como que hacía así, y que en algún momento solo hacía así, ¿no? Sé que mi hermana en algún momento se enojó mucho y le dijo si él era católico, para tratar así a las familias y decirles eso, y en ese momento fue mi mamá la que tuvo que sacarla a mi hermana de ahí con miedo a que terminara, igual que mi papá, ¿no? La verdad que fueron momentos durísimos, durísimos, que uno no se los desea a nadie. También puedo mencionar mi primo hermano, Claudio de Gregorio. Él estudiaba en la ESMA entre el 74 y el 75, creo, y después llegó a ser piloto de la Armada. Se casó con la sobrina nieta de Bonamín, que era también vicario castrense, y mi madre, cuando se enteró que él se iba a casar con ella, le escribió una carta y le puso que quería saber sobre su esposo desaparecido, tío de su futuro sobrino. Nada, nosotros no tuvimos durante un montón de años de relación con ellos, o sea, previo al secuestro de mi papá eran una familia muy unida, la única hermana de mi papá, así que eran muy unidos. Después de que lo secuestraron, no tuvimos más noticias de él. Mi primo fue piloto de la Armada y falleció a los 45 años, casualmente, ya hace unos años largos. Pero bueno, me gustaba mencionarlo. Contarles qué tiene que ver mi papá en esta causa. En el año 2011, con Florencia Chichimo, la hija de Ricardo, y Mariana Pérez Dinardo, hija de Jorge Félix Pérez, trabajador del Banco Provincia, también secuestrado y desaparecido, fueron al archivo de la DIDVA, ¿sí? Nosotros siempre seguimos, ¿no? Retomamos la tarea de nuestras mamás cuando fuimos creciendo de buscar información sobre ellos, y bueno, fueron al archivo de la DIDVA acá en La Plata, ¿sí? Y cuando Flor dice su apellido, una persona de pelo largo, canoso, se da vuelta y le dice: ¿qué apellido dijiste? ¿De Chidichimo? Y entonces Florencia le dice: no, Chidichimo. Dice, decía mi papá, para diferenciarse de su papá, que se llamaba Ricardo Chidichimo también, y él era Ricardo Darío Chidichimo, Chidichimo, y esa persona era Nilda Eloy, ¿sí? Cuando escucha el apellido, bueno, la abraza y empieza, las lleva a charlar con ellas, de contarles todo lo que ella había visto y que había estado con su padre y con otro grupo de trabajadores, ¿sí? Que llegaron después, a mediados de noviembre, o sea, pasado mediados de noviembre, después del 20 de noviembre aproximadamente, a la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda, el infierno, disculpen. Cuando ella hace el relato, dice que en esas fechas llegaron, traen un grupo, ¿sí? de compañeros que venían de zona oeste, ¿sí? de La Matanza, que eran trabajadores, que eran todos trabajadores, y que los llevaron todos juntos, que las condiciones en las que estaban

las escuchó y les dio testimonio de lo que él había vivido ahí adentro. Y él especialmente nos contó algo, un detalle de que dijimos, ese era nuestro papá, el abuelo era nuestro papá. Nos contaba características de alguno de los compañeros. Y como habló de mi papá, habló de un tipo bastante serio, grande, callado, ¿sí? Que no decía su nombre, sí decía su apodo, decía que él era el abuelo, ¿sí? Y que en un momento, cuando todos empezaron a relatar y a decirles, bueno, si alguno sale de acá, le avisa a mi familia o le avisa a alguien que me vieron acá, que me vieron vivo, dicen que el abuelo dijo, vayan a la capilla Estela Maris, ¿sí? Y acá me gusta resaltar esto. Él era súper cuidadoso, tenía una cuestión de cuidado muy fuerte con su familia, ¿sí? Con nosotras, y seguramente no tendría confianza de mandar a nadie a nuestra casa a decirnos que lo habían visto, y por eso decidió mandarlo a la iglesia. Por comentarios de Nilda, ¿sí? y de Horacio, ¿sí? Creemos que ese grupo del infierno, el 31 de diciembre del 76, lo sacaron, ¿sí? Los hicieron salir de ese lugar, supuestamente, creemos, porque bueno, ellos vieron como que lo sacaban, y sin saber el destino. Años después aparecen los restos, ¿sí? En el cementerio de Villegas, del compañero José Rizzo, ¿sí? Apareció en una fosa común con otras personas que no se pudieron saber los restos. Según investigación de la época, dicen que fueron fusilados en la zona de La Tablada, ¿sí? A cuadras de donde vivía la familia de Rizzo, la noche del 31 de diciembre, en la matanza. Los restos de él aparecieron, los de mi padre no. Nosotros seguimos buscando, prestamos nuestra gota de sangre a la gente del EAF, buscamos en cada lugar donde nos dicen que hay una posibilidad. Sabemos y creemos necesario, ¿sí? Que en el cementerio de Avellaneda, ¿sí? en el sector 134, donde está el panteón de la policía, ¿sí? Dicen que debajo hay restos, ¿sí? De desaparecidos. Nosotros creo que la justicia en esto tiene que intervenir, los familiares necesitamos saber el destino, ¿sí? de nuestros familiares. Foto de mi papá, no sé si se ve, acá atrás tengo otra, ¿sí? En esta foto, ¿sí? Que está él y esa soy yo, eso quería decirles, no es una foto de verdad, no me dejaron ni una foto con mi papá, no tengo una foto real, una foto con mi papá. Esa foto, una de mis hijas, al verme muchas veces diciendo esto y buscando con amigos y con familiares alguna foto mía con él, no me dejaron ni un recuerdo, ni una foto. Esta me la armó mi hija, buscó dos fotos y me armó esa foto para que yo tuviese una foto al lado de él. Si se ve el tamaño de mi papá y de la casa de atrás y el mío, se van a dar cuenta de que no es real, pero bueno, nada. Ese era mi papá, un poco más joven que en el momento que se lo llevaron. A mí, mi padre, me faltó en las alegrías y en las penas, ¿sí? No fue por voluntad ni de él ni de mía que no pudo participar de muchas cuestiones de mi vida, las más importantes, como el nacimiento de mis seis hijos, ¿sí?

como no quiero ser injusto con otras personas que han sobrevivido, porque iba a decir la gran articuladora entre los sobrevivientes y las sobrevivientes de este circuito, pero quizás no sea exagerado llamarla de esa manera. Seguramente habría que citar a otras como Adriana Calvo, ¿no? Pero hoy fue fuerte el recuerdo del Nilda. Sí, sin duda que, bueno, la Asociación de Detenidos tiene compañeros y ha tenido compañeras que han cumplido ese rol, que han dedicado su vida luego de haber sobrevivido al genocidio, a justamente a esto, a luchar contra la impunidad de estos delitos, a unificar, digamos, toda la información que tenían. Bueno, recuerdo a Nilda, esta historia que cuenta, que contaron las dos de las hijas del infierno, bueno, eso lo hemos vivido a lo largo de los años en muchas reuniones, siempre era como, bueno, tenemos que tener una reunión con las hijas del infierno, ¿viste? Era como, pero bueno, tenía esta explicación detrás y realmente era maravilloso ver a Nilda cada vez que nos contaba que había encontrado a algún familiar o había encontrado algún dato o había podido hacer llegar alguna información. Ella siempre decía que de alguna manera ya se había tatuado toda la información que había recogido, ¿no?, entre todos los centros clandestinos que pasó, y que su tarea era hacer llegar a los familiares y a las organizaciones y, lógicamente, a la justicia, porque los juicios que tenemos, que como Nilda decía, no son los juicios que queremos, sino los que tenemos, se llevan adelante fundamentalmente por el testimonio de los sobrevivientes, bueno, y no ha sido gratuito. Hoy también se recordó, se mencionó al compañero Jorge Julio López, uh-huh, ya hace muchísimos años que seguimos reclamando su aparición con vida luego de su segundo secuestro y desaparición, luego de identificar a Miguel Osvaldo Chicolás, en la sala de tortura, ¿no?, el principal testigo, es decir, más allá de estas situaciones, de amenazas, que también lo relataron las chicas hoy, las chicas infierno hoy, las situaciones de amenaza, las situaciones más allá, obviamente, a nivel individual también requiere una cuestión emocional muy fuerte, digamos. Es, teniendo en cuenta todo eso, realmente ha sido muy importante la militancia de los sobrevivientes, como la compañera y amiga Nilda, que ha... dedicó su vida, aparte a mí me consta, hasta el último momento en el hospital estaba pendiente de las cédulas, nos preguntaba nos pedía que no le evitemos ningún tipo de información. Recuerdo que en ese momento Chicolás estaba con domiciliaria, estábamos en esa lucha y ella se despertaba preguntando por eso, decía, hasta el último momento, su lucha fue realmente hasta el final y es un orgullo y es un ejemplo para todas nosotras, para continuar su lucha también, como dijeron las chicas, las hermanas Coyet hoy. Increíble, hermosa luchadora, Nilda. Obviamente, además de recordada, muy extrañada en circunstancias como estas. Hablando de Nilda y hablando de Jorge Julio López, estamos apenas a un mes de que se cumplan 15 años de su segunda desaparición, que aparece lamentablemente como la definitiva, y seguimos sin saber demasiado sobre él, y justamente no sé si decir de manera oportuna o más bien de manera inoportuna, va a haber un juicio en el que la presencia de López va a estar allí dando vueltas, ¿no?, que va a comenzar justamente en septiembre y que La Retaguardia y Pulso Noticias van a transmitir por este mismo canal juntas los días lunes, ¿no?, va a ser el juicio, que se desprende del testimonio de López en ese juicio que le valió su segundo secuestro y desaparición, ¿no? Contanos un poco más de eso. Sí, en realidad te contesto también en palabras de Nilda, como te decía, no son los juicios que queremos, son los que tenemos. Obviamente no vamos a rechazar la posibilidad de condenar una vez más tanto a Miguel Osvaldo Chicolás como a Garachico, que son los únicos imputados que quedaron en esta causa, que es una causa residual de lo que fue el circuito CAMPS. en este caso una resolvida de por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Arana. Uh-huh. Bueno, el problema, más allá que llega a 45 años de los hechos, que no solamente la mayoría de los genocidas que estaban imputados fallecieron, quedaron solamente dos, sino también que perdemos a los compañeros y compañeras. Claro. La mayoría de los testigos, o sea, tenemos que pedir un montón de testigos que se, digamos, que se incorporen testimonio de compañeros de otros juicios o que se transmitan, grabaciones de otros testimonios de otros juicios, porque, bueno, los compañeros y las compañeras, y sobre todo los sobrevivientes, obviamente que siguen acarreando las consecuencias del genocidio en su cuerpo, en su salud, y bueno, también, lo que llamamos la impunidad biológica para los genocidas y la falta de justicia para los compañeros. Eso por un lado. Después hemos denunciado a lo largo de los años de la querella de justicia ya que este juicio debió haberse hecho con la residual de la comisaría primera y del destacamento de La Plata, digamos, y de la comisaría quinta, que son hechos completamente relacionados, que estaban en la misma situación, y por una cuestión de fragmentación, que es lo que denunciamos históricamente. Los juicios se están haciendo a cuentagotas, se están haciendo tarde y se están haciendo de manera fragmentada. Este caso, lo vemos en este juicio que estamos comentando. Es decir, hay un montón de situaciones, de hechos, de casos que quedaron afuera, que ahora en algún momento vamos a realizar una ampliación de la acusación. No solamente por algunos delitos que no están contemplados, como los delitos sexuales y homicidios, sino también queremos que se incorporen casos de compañeros y compañeras que quedaron arbitrariamente afuera, que también hace años que los venimos denunciando. Es decir, llegamos a este juicio, vamos a seguir interviniendo, vamos a seguir luchando como siempre, pero no podemos dejar de mencionar todas las falencias que tienen estos juicios de estas maneras fragmentadas, que lamentablemente son características comunes a todos los juicios que hemos participado. Llegamos así apretadísimos al final del oral y público de la noche de hoy. Les mando un abrazo grande y nos escuchamos, nos volvemos a escuchar el jueves que viene a esta misma hora, en realidad esta misma hora no, sino que una hora antes, a las 9 de la noche, si escucharon por AM690 y por Radio La Retaguardia. Bueno, les mando un abrazo, gracias, hasta luego. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.